Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, Ruido de Fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizan siempre por 940 AM, también por www.radiocce.com.es y también por la aplicación que se la pueden descargar, que es Radio CCE HD. A toda la gente que nos está escuchando, también pilas, que se vienen nuevas, se vienen novedades en la Radio Casa de la Cultura. Como pudieron ver, si siguen las páginas, los fanpages de la página de la cultura, y está lista casi la frecuencia en FM, así que gente, pilas, que nos vamos para FM también para que nos escuchen y sigan todos los segmentos, no solo de la franja cultural Barba Azul, sino también de la Casa de la Cultura, que tiene programas muy interesantes, la primera radio cultural pública del Ecuador. Igual no se olviden de seguirnos por redes sociales, a todas las personas que tienen preguntas. Hoy vamos a tener un invitado súper chévere, súper divertido, vamos a tratar de humor y política, así que queremos recibirle a Fabián Patiño. Muchas gracias por compartir este, buenas tardes, Fabián, este espacio, ¿cómo estás? Esta horita de programa. Gracias por la invitación, muy gentiles cuando dijeron un invitado súper chévere, súper divertido. Regresé a ver a todos. A ver dónde estaba. Bueno, como es costumbre del programa, antes de empezar vamos a escuchar algo de música. Esta vez de la madre de No Wow, vamos a escuchar este grupo quiteño muy, muy, muy chévere que hace esta mezcla fusión entre indie con electrónica, con sonidos muy, muy, muy, muy, muy, muy bacanes. Esto es No Wow con Piloto. Suena la D-Joker. We'll be right back. Regresamos con más ruido de fondo. No se olviden que hoy estamos conversando de humor y política junto a Fabián Patiño, quien nos trajo el libro de Ana y Milena, 10 años. Entonces, vamos a estar sorteando por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Barba Azul, Barba Azul Radio, o como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Así que todas las personas que nos escriban, y ya vamos a ver cuál va a ser la dinámica para sortear el libro. Igual va a estar firmado y todo. Entonces, como les mencionamos, hoy tenemos a Fabián Patiño, que es historiador de la imagen y autor visual. Ha escrito las obras de teatro El agitado paseo del señor Lucas, Elías o quién diablos te crees que eres, y El estigma y el ladrón, presentadas en festivales de Ecuador, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Además, publicó Calla ahora o habla para siempre. Ha realizado 5 cortometrajes de ficción, siempre como director, escritor y compositor de la banda sonora. También es autor de 2 documentales y en 2011 estrena su primer largometraje documental. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas de su obra plástica en el Ecuador, República Dominicana, Haití, Estados Unidos y Cuba. De momento dedica la mayor parte de su tiempo a la realización de historietas en cómics. Además, ha publicado varias de ellas en revistas y periódicos del país, y en la actualidad publica diariamente la tira cómica Ana y Milena, que es él. Tenemos un librito que es por los 10 años, que es el que vamos a estar sorteando a lo largo de la franja horaria Barba Azul Radio. Muy buenas tardes, Fabián, nuevamente. Bienvenido a este espacio. Tenemos un contexto electoral que se viene, un proceso electoral que ya está en su segunda etapa. Y resulta, como siempre hemos dicho, que es muy anecdótico que no se hable de la cultura. La cultura en general sea un aspecto olvidado. Y eso no pasa, o sea, no pasa por los medios, no se transmite esta cuestión de decir la cultura es importante, este presupuesto, estas son otras propuestas culturales, esto es lo que ofrecemos, esto es lo nuevo. Para ti como creador, para un director de teatro, también caricaturista, fotógrafo, entre ese montón de cuestiones que tú realizas, ese montón de actividades culturales, ¿qué tan importante es la generación de este apoyo desde la institución, desde la institucionalidad ya formalmente establecida del Estado? O sea, ¿has necesitado o has requerido para la generación de, o sea, obviamente no de la obra, sino para tu ejercicio profesional ya este apoyo, este contexto, o en realidad no ha sido tan decisiva la intervención del Estado y la intervención de las instituciones públicas dentro de tu ejercicio artístico? Bueno, primero quiero mandar un saludo a Víctor y la Liz de No Wow. Fue una buena sorpresa escucharles al inicio del programa, porque son mis socios musicales queridos. Bueno, yo la verdad es que soy bastante outsider, soy bastante periférico en mi actividad cultural artística respecto de los lineamientos oficiales de fomento para producir obras en general. Es decir, yo nunca he solicitado siquiera a ninguna instancia, ni municipal, ni estatal, ni siquiera privada de fomento. Entonces, yo he tratado básicamente de producir mis cosas desde la resistencia, por ponerle así el nombre, es decir, del aguante, del gusto máximo por hacer lo que nos gusta, o sea, lo que nos apasiona. En cuestión de teatro, sobre todo yo estos 10 años, los últimos 10 años he estrenado 5 o 6 obras de teatro, y ninguna ha sido con ningún tipo de auspicio, ni privado ni estatal. Siempre es vaca. Nosotros no ensayamos sin cobrar el ensayo, si lo hacemos por el puro placer de ensayar, y las obras se han cubierto con taquilla, con el público que va a vernos en el teatro. Y luego la parte visual también, o sea, mi lado de artista plástico también es bastante autónomo en general. Es decir, recién acabo de exponer en el Centro de Arte Contemporáneo 3 meses una exposición, y digamos ahí fue el espacio oficial e institucional del Centro de Arte Contemporáneo el que me acogió, lo cual evidentemente sí tiene un enlace con digamos, las contingencias oficiales, ¿no?, que abren sus puertas a los artistas independientes. También mi tira cómica evidentemente se publica todos los días de un periódico nacional privado, Ana y Milena. Ana y Milena. Entonces eso, de alguna manera, llevo 10 años con esa tira cómica, es decir, pago mi casa con esa tira cómica. Entonces, es decir, es un apoyo interesantísimo que nos me ofreció el periódico, porque estamos hablando de un arte que es sumamente marginal y abandonado aquí en el Ecuador, que es el cómic. Entonces, que este año se cumplen 12 años de la tira cómica, es decir, que durante 12 años una tira cómica en Ecuador se haya mantenido, y es decir, y alguien pueda vivir de eso, soy yo, que es la parte importante. es sumamente saludable, es decir, es un espacio mínimo, pero antes no había eso. Entonces la publicación de novelas gráficas, de cómic álbumes, es sumamente relegado. Primero porque no existe el espacio, es decir, no existe la cultura del cómic en el Ecuador, más allá de Condorito, Mafalda y Asterix, y digamos que son los medios populares, y últimamente la remetida del cómic japonés con el manga. Curiosamente, hace 5 años, 2013, 4 años, yo fui jurado de uno de los fondos de fomento del Ministerio de Cultura de un premio que se abrió solo ese año, y que por supuesto no se abrirá nunca más, que era premio a novela gráfica. Y lo que parecía una oportunidad maravillosa de seguir generando espacios para el arte secuencial, fue más bien una experiencia muy traumática, creo que para el gremio. Primero porque evidentemente no tenían idea de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, al final algo ajustamos los requisitos del premio, y los aplicantes no representaban, pero ni en 2%, la calidad del cómic nacional, o sea, de los que yo conozco, cuando menos. Es decir, quisimos declarar el premio desierto justamente porque era lastimera la calidad de los aplicantes, salvo evidentemente pocas excepciones, pero es decir, no termina siendo un muestreo de la calidad del cómic ecuatoriano. En fin, es decir, este enganche con los estamentos oficiales de fomento cultural en ese lado estaba fracturado básicamente porque no se conocía. Es decir, la gente no conoce lo que es el cómic. Es básicamente eso. O sea, le llaman caricatura la mayor parte de veces, y no generalmente es caricatura, le llaman tira cómica. Es un género la tira cómica, pero el cómic es muchísimo más amplio y diversificado. Entonces, ese es uno de los principales tropiezos que hubo en cuanto al arte secuencial en Ecuador. Entonces yo, si no, o sea, si se abre otro premio de ese fomento, nunca le aplicaría, porque es decir, más allá evidentemente del dinero, que es la ventaja, es decir, se crea un espacio, un limbo conceptual entre Estado y productores de cómic. Claro que sí, en la actualidad también está un poquito difícil, justo en el 2013 que tú comentabas, o sea, ahí es cuando el declaró Correa que dedicaba 127.200 millones de dólares a las instituciones públicas culturales. Dijo 127.200.000 dólares es lo que declaró Correa que dedicaba a instituciones públicas, más que 50 escuelas del milenio, dijo, en el 2003. Ahorita estamos bastante cortos en todo mismo, o sea, en la época de crisis, el primer presupuesto que se disminuyó fue el presupuesto de instituciones públicas culturales. Entonces creo que sí es bien, bastante complicado en ese aspecto, en la actualidad, que vuelva a abrirse un premio, por lo menos a corto plazo, por lo menos en este contexto económico. Claro, igual en este sentido, igual tenemos que entender que ahora hay el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que es el RUAF, que es una de las principales herramientas que van a servir para el registro de artistas, de gestores culturales. En este sentido, ¿tú estarías dispuesto a inscribirte dentro de este circuito? ¿Y cuáles crees que son los beneficios que tienen para los gestores culturales? Pues yo nunca me inscribiría ni formaría parte, así muy grauchano voy a ser, no formaría parte de un gremio que me acepte a mí, de por principio, y peor, un registro que tiene la palabra único ahí. Es decir, ya de por sí, para mí, el arte no tiene nada que ver con gremios únicos, que ya de por sí la palabra le vuelve excluyente, ¿no? Así que, como te dije al principio, mi labor es bastante periférica respecto de eso, es decir, trato, hago lo posible en mantenerme fuera del sistema general. Ahora, evidentemente, me parece una iniciativa que podría ser interesante dependiendo lo que tú pretendes hacer. O sea, no sé, yo supongo que si quieres ser presidente de la Casa de la Cultura, tienes que estar en el RAC, o cosas de ese estilo, no sé. Es decir, yo no quiero ser presidente de la Casa de la Cultura, yo no quiero presentar mis proyectos a ninguna de estas convocatorias, por regla general no lo hago, así que me mantengo al margen, ¿no? Es decir, supongo que también cosas como la seguridad social y eso puede ser una ventaja de alguna manera, pero ¿por qué tendría que ser una ventaja si estás en un registro? O sea, si eres un trabajador de lo que sea, en este caso de la cultura, ¿por qué tienes un derecho ciudadano ecuatoriano a la seguridad social? O sea, entonces, ¿por qué tienes que hacer esa vuelta? ¿Por qué? Esa parte Gran Hermano, esa parte orwelliana es la que a mí me pone nervioso, ¿no? Y luego, ya sabemos cómo está la seguridad social, también es un poco complejo en este momento, es decir, no sé cuán ventajoso del todo sea eso, ¿no? Pero, como digo, si alguien si alguien le parece bien, de acuerdo a su labor, a su quehacer artístico, parece completamente adecuado. Yo, cuando menos, no formo parte de eso. Ahora, en la actualidad, respecto a la misma ley de cultura ya aprobada, una ley que ya está ejerciéndose, realmente, o sea, tú como gestor cultural, o sea, tienes mucho tiempo en esto. ¿Cómo viste los debates alrededor de la ley? Sectores artísticos alineados evidentemente con el gobierno dijeron que sí, que había sido socializada. Juan Martín Cueva dijo que en realidad es de las leyes más socializadas, que se llamó a todos los gestores culturales, a todos los artistas, etcétera. Pero también, o sea, los artistas dijeron que no, que si bien es cierto, comenzábamos hace unas semanas con Ana Rosa Valdés, decía que si bien es cierto que se llamó a artistas, gestores culturales, etcétera, pero se les escuchó y se quedó en letra muerta. ¿Cómo ves tú esto? Yo no puedo confiar en una ley que tomó 9 años hacerla. O sea, eso diluye, cansa, agota, para decirlo en quiteño, da pereza. Ya, o sea, no puede ser que 9 años, es decir, eso evidencia la línea de prioridades estatales, ¿no? Es decir, otras leyes que son muchísimo más preeminentes para los intereses del poder, es decir, salieron mucho más rápido. 9 años. O sea, mi respuesta es 9 años. No me interesa algo que tome tanto tiempo. Claro. Entonces, no. Me imagino que hubo un proceso de socialización. Conozco a gestores culturales, a autoridades de la gestión cultural estatal, como Juan Martín Cueva, y respeto mucho su labor como funcionario, sin duda alguna. Es decir, hay muy buena fe en muchos sectores del ministerio y de los que estuvieron propugnando porque esa ley salga, me parece. Que había que hacerlo en algún momento, pero el que haya tomado 9 años deja claro la línea de prioridades del Estado, deja claro la búsqueda de que sea coyuntural en ciertos momentos y que haya llegado justo antes de elecciones, es decir, deja bastante claro el lugar en el que ocupa la cultura, relegada 9 años y apure antes de que llegue, de que sean elecciones, es decir. Y como toda ley, siempre está, digamos, inclinada así como con cierto nivel magnético hacia el poder, ¿entiendes? Hacia los intereses del poder. Entonces, yo desde ese lado no me fío del todo. No me fío que sea tan neutral, que sea tan imparcial en general como otras series, como otras leyes como la de educación, como la de comunicación. Es decir, que se inclina un poco la balanza y la cultura y el arte no puede estar inclinándose hacia ningún sector concreto para que sea inclusiva. En este sentido, ¿en qué estado tú, desde tu experiencia, crees que se encuentra la labor cultural y artística aquí en el Ecuador? En todo caso, yo creo que lo veo saludable. A mí me gusta, veo mucho espíritu inquieto, optimista en muchos sectores, dentro del Estado, fuera del Estado. en el barrio, en el colegio, en la familia. Sí, veo, hay una parte saludable, eso, hay un optimismo general que tiene el ecuatoriano, que cuando menos yo lo percibo, y que también tengo ese optimismo, es decir, porque me impulsa a hacer, a levantarme y a hacer cosas. Es decir, eso es bueno, eso es muy saludable para una nación como la nuestra, ¿no? Una nación que tiene además una diversidad cultural maravillosa. Entonces, es decir, que se explote de distintos lados, me parece óptimo. Yo creo que a veces, digamos, si se está demasiado bajo el techo del Estado, puede llegarse a atomizar un poco ese ímpetu, esto de cumplir plazos, de cumplir PDRs, de deadlines, de objetivos, este lado tecnócrata de la gestión cultural es la que a mí me pone nervioso, pero yo sí veo mucha inquietud cultural artística en el ecuatoriano promedio, es decir, ya no solo en ciertos sectores que tienen más estas inclinaciones, sino en general. O sea, la gente quiere ir al teatro, quiere ir a ver danza, quiere ir a conciertos, quiere participar del quehacer. Si llamamos cultura a esto que es más vinculado a las artes, ¿no? Porque la cultura es notablemente más amplio, ¿no? Ahora sí, pasando al lado más serio y menos serio de la cuestión, ¿cómo podemos, o sea, tú en tu ejercicio artístico, cómo encontrarle la ironía a esto que a veces, o sea, resulta claramente trágico? ¿Cómo le encuentras, o sea, cómo le encuentras la ironía a esta realidad? Hablo de tu caricatura, la que publicas, encontrar la ironía, encontrar ese toque humorístico, si se quiere, ese toque crítico respecto a esto, pero desde ese otro espacio, no es necesariamente el espacio de la crítica social, académica, establecida o de los medios periodísticos, ¿no? Otro espacio de enunciación de esta crítica. Pues yo, ¿cómo lo hallo? Simplemente estiro la mano y agarro, porque está muy al alcance ahora. Es decir, el contexto sociopolítico que vivimos, cuando menos la última década, facilita muchísimo la labor del humorista, la verdad. O sea, es enormemente accesible, sobre todo si partimos de la idea de que el humor fractura el status quo. Ya, el humor rompe con, digamos, la lógica tradicional de la que nosotros creemos que existe. El humor tiene que llegar ahí e incidir contra, digamos, lo establecido, el establishment, el sistema en general. Entonces, ahora tenemos, últimamente hemos tenido demasiada solemnidad respecto de las cosas, ¿no? Demasiado, una idea de que una filosofía de vida como muy clara, pero solo en base a eslogans, ¿no? Muy nominal, ¿ya? O sea, no es verdadero en general. Entonces ahí es un campo vasto para cosechar espacios de humor, crítica humorística, ironía, sarcasmo, humor negro. Es decir, es sumamente accesible, ¿no? Es decir, el humor de verdad ha estado muy saludable estos años, sumamente saludable. Es decir, tanto el humor gráfico como ahora el humor de web, digamos estos espacios un poco más alternativos que han aparecido con las ayudas tecnológicas últimas. Pero el humor gráfico está en un estupendo nivel en los últimos años. Es decir, hay autores y autoras muy interesantes, precisamente porque este espacio ha sido el caldo de cultivo exacto para encontrarle esta fractura a la solemnidad en la que hemos estado metidos últimamente. Entonces, como digo, ha habido mucha papaya, para hablar otra vez del castizo. Publicaba el Ave Jaramillo, creo que era el fin de semana, a raíz de que le bloqueó Correa a Lasso en Twitter. Publicados los humoristas ecuatorianos ya no tenemos trabajo, y, o sea, solo es de ver lo que hacen los políticos, y eso ya está hecho. Y, o sea, realmente llega a situaciones muy muy muy irónicas, muy muy absurdas. Tenemos bastantes absurdos, pero ¿cómo condensar ese absurdo? ¿Cómo coger ese absurdo y convertirlo en ironía, por ejemplo, en sarcasmo, como tú decías, en humor negro, y no dejarlo simplemente ahí como una anécdota graciosa y ya? Yo cuando menos lo veo, cuando menos lo hacen otros humoristas gráficos, cuando yo lo veo, es mostrarle tal y como es en su condición caricaturizada que es su realidad. Es decir, el líder que se cree inquebrantable, intocable, insufrible, el líder está caricaturizándose ya de por sí. Entonces no hay mayor cosa que hacer, la verdad, ya está. O sea, solo hay que señalar ahí, ¿no? Es decir, cuando le ves a un señor que dirige una nación arrancándose la corbata para un lado y moviéndose así con el rostro desencajado, diciendo yo no soy una caricatura, ahí haces el ejercicio irónico, ¿no? Es una caricatura, ¿no? Es decir, no sé quién venga, quién sea el sucesor, pero no va a ser tan fácil, en cambio, con el sucesor. No resulta tan divertido. Es más divertido alguien tan solemne, alguien que se cree muy por encima de todos, es decir, alguien cuya arrogancia le pretende hacer intocable, ¿no? Eso es mucho más interesante que alguien un poco más pusilánime, digamos. Hoy estamos conversando acerca de humor, política y cultura junto a Fabián Patiño, y les tenemos igual, queremos agradecer a Fabián que nos trajo Ana y Milena, que vamos a sortear. Vamos a los anuncios de la casa, de la radio Casa de la Cultura, y regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta a inauguración de la librería, que tendrá lugar los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de abril. Disfrute con su familia y amigos el concierto de gala con la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recitales de música con el conjunto de cámara y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los esperamos a partir de las 9 o a las 14 horas en la avenida 6 de Diciembre y Roca. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Catman y Dogin, Rescate Independiente Enao y Milena Adopciones invitan al Cevichocho Solidario a favor de los peludos rescatados. Comparte con nosotros esta iniciativa a partir de tan solo un dólar. Disfruta este exquisito cevichocho y juntos ayudemos a esta causa. Este 25 de marzo, de 9 a 17 horas, detrás del Banco Central, entre Briceño y Vargas, esquina. Recuerda, puedes traer donaciones de alimentos para perros y gatos, artículos de limpieza o afines. ¡Te esperamos! Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Regresamos después de estos anuncios de la Casa de la Cultura. Les recordamos que estamos junto a Fabián Patiño. Ok, estamos conversando un poquito serio acerca del humor y hablando acerca de cómo la política puede iranizarse. Estamos igual conversando con Fabián acerca de cómo el humor cómo el humor también puede ser una crítica, ¿no? Entonces, el humor, ¿cómo se une o cómo cómo se convierte en un recurso de opinión y crítica. El humor es crítica, el humor en esencia es crítica, es decir, el humor rompe con la normalidad, con la cotidianidad, es decir, ya es un espacio crítico respecto de lo que ya está establecido, es decir, desde el chiste bobo que haces, es decir, está ya ejerciendo un ejercicio de crítica al clima, es decir, el rato que tú estás, no hay nada más, para romper el hielo un chistecito, pero es que es para eso, o sea, el humor es así, no se diga cuando ya el humor sirve, ya está llega un momento en donde es parte del discurso de una persona. En mi caso particular, es decir, el humor que yo planteo es un humor que se contrapone, que va hacia las ideas atávicas que tiene la sociedad, sobre todo nuestra sociedad quiteña, que es muy particular, ¿no? Es una sociedad que vive el advenimiento de la modernidad más rápido que las otras ciudades del Ecuador, pero a su vez tiene, digamos, unos principios atávicos decimonónicos de hace siglos, ¿no es cierto? Entonces ya la sociedad quiteña es muy paradójica por sí, ¿no? Es como está muy muy hacia adelante, pero a su vez está muy enraizado en sus valores atávicos, ¿no? Los que nos han querido construir. Entonces, si planteas tu humor en frente a eso, como es el mío, como es el de mi tira cómica, como es el de mi teatro también. Es decir, va a ser siempre un ejercicio crítico constante a lo que está, a lo que está establecido, a lo que se plantea para continuar. Es decir, para ponerle una palabra concreta, muy quiteña, contra el curuchupismo general de nuestra sociedad. Es decir, curuchupismo que involucra mojigatería, que involucra machismo, un patriarcado muy establecido, es decir, la crítica se da contra eso que creemos que está establecido y es intocable, pero es necesario tocarlo porque estamos en el siglo XXI, año 2017, no podemos seguir con eso todo el tiempo. Claro, esta cuestión del humor, manejado como tú lo manejas, como decías, o sea, como parte de un acto discursivo, eso también lleva a múltiples conversaciones, a múltiples debates. ¿Existe, puede existir un límite para el humor? O sea, te hablo, por ejemplo, de Charlie Hebdo, o sea, netamente, o de las tiras cómicas satíricas. Te hablo del Cruzo, aquí en Ecuador, los procesos que se le pusieron a Bonil. O sea, ¿puede existir un límite, algo que regule el humor o el hecho de que existe el humor, de que enuncie desde un espacio de crítica al poder y lo ironice, hace que tenga esa apertura de casi ilimitada libertad? Y yo creo que si hay un límite, parto de la idea de que el humor es ilimitado, completamente, no tiene límites, pero si hay un límite, como todas las actividades humanas deben tener un límite, que es el espacio del otro, de la otra. Es decir, si yo invado tu espacio, estoy rompiendo el límite. Quiero decir, yo puedo hacerte una caricatura ahora y burlarme de ti en un papel, ¿ya? Y puedo tenerla y puedo mostrarte, pero si empiezo a invadir tu espacio con eso, entonces ahí estoy excediendo un límite. Pero soy libre de hacer broma de ti lo que quiera, ¿no es cierto? Pero si llego a incidir en tu espacio emocional, no se diga físico, es decir, ahí estoy excediendo el límite. Es decir, Charlie Hebdo puede ser todos los chistes que quieran en su revista, tú no la compres si no te gusta, no la consumas, no hagas link, no la compartas, no hagas que forme parte de tu espacio. Es decir, hay humores que a mí no me interesan, no les hago parte de mi espacio. Es decir, si alguien viene y pone, no sé, mi muro de Facebook un link, tengo mi muro bloqueado, pero si lo pudiera, si alguien viene y me pone un link de un humorista que a mí no me gusta, en cierta manera está invadiendo ahí mi espacio, o sea, me está obligando a ver, ¿ya? Entonces, ahí creo que está rompiendo un límite, pero si no lo hace, es decir, es una teoría un poco débil todavía, pero es la única forma como puedo yo percibir. Es decir, si por ejemplo en el colegio tu profesor empieza a hacer un humor ofensivo y no tienes escapatoria, es decir, porque estás en la clase, ahí está invadiendo tu espacio. Entonces, es más o menos la única forma en que puedo definir. Es decir, el humor de no sé, el viejo humor de Pancho Jaime, el humor ahora de Charlie Hebdo y un montón de revistas satíricas, creo que se le da muchísima más importancia cuando le hacen parte del espacio de esas personas. Si a mí no me interesa, no la veo. Si a mí no me interesa, no sé, la cadena nacional sabatina la pago. No la veo, no me interesa, pese a que sé que están haciendo eso con fondos públicos, son dinero mío, ¿no? Me lo recuerdo cada vez que hago la declaración del impuesto a la renta, pero no lo veo, trato de mantenerme lejos de, si hay una persona que es ofensiva, tiene un humor ofensivo, que los hay muchos, pues trato de mantenerme no en contacto con eso, ¿no? Evidentemente, es decir, los espacios ahora de intimidad que tenemos en los actuales momentos son un poco más extraños, más difíciles, ¿no? Ya no somos una sociedad que se guarda mucho, tan cerrada, ahora compartimos más, estamos más abiertos, entonces es más difícil delimitar el espacio propio, el espacio personal, ¿no? Entonces es delicado. Es sumamente delicado. Yo soy de los que piensa, y he dado charlas sobre eso, que el humor no tiene límite, ¿no? Es decir, el límite está solo en el espacio del otro. Cuando además, es decir, quien lo está haciendo está deliberadamente tratando de entrar en ese espacio. O sea, forzando la delimitación del lugar que ocupas tú y el lugar que ocupo yo. No obstante, sigue siendo complejo, sigue siendo difícil, ¿no? Es un asunto de cuidado, tampoco es tan simple, es un asunto de cuidado. O sea, lo de Charlie Hebdo es impresionante, o sea, es un ejemplo impresionante, o sea, muy patético de lo que es eso. Es decir, murieron, ¿cuántos? Seis tipos, seis dibujantes por ser... Por hacer, dibujar a la... Por burlarse de Mahoma, perdón. ¿Entiendes? Mahoma. Es fueron asesinados, fueron masacrados. Entonces, igual que hace con Pancho Jaime también. O sea, le hicieron comer su revista. Es decir, es espantoso, sumamente difícil, porque la parte difícil no es... Viene la segunda muerte, que es cuando dices, no estoy de acuerdo con la violencia, pero viene el se lo merecía. Entonces... Recuerdo cuando yo estaba en sexto grado, me burlé de las sandalias de un amigo, y él me empujó, y me caí, me lastimé la cara, y luego, claro, vino mi mamá, en primer grado, algo así, y el profesor dijo, así como trató de decir, pero es que él se lo buscó, ¿sabes? Yo solo me burlé de las sandalias, y luego salí con la cara raspada. Pero digamos, decir, estamos en una cultura acostumbrada a esto, te lo buscaste, tú provocaste, ¿no? Ahora, es verdad, si provocas, también hay que hacerse cargo. No, hay que dar la cara, como dice Bob Dylan, no cometas el crimen si no estás dispuesto a asumir la condena. Entonces, sí, hay de parte y parte, o sea, hay que tener mucho cuidado. Yo también en mis tiras cómicas he bajado ciertos niveles precisamente porque lo vas modulando conforme lo vas desarrollando, ¿no? Decir, no te puedes meter contra todo, respecto de todo, o sea, hay lugares sensibles, ¿no? En este sentido, ¿cómo ligas tú el humor con la política? ¿Cómo se liga el humor con la política? ¿Cuál es este nexo que encuentras tú? Porque, como dije antes, el humor es político. El humor es política. Hacer humor es hacer política de alguna manera. Obviamente hay un lugar más concreto, que sobre todo cuando tiene que ver con coyunturas políticas concretas, como por ejemplo la que vivimos nosotros ahora. Uh-huh. Yo, en la tira cómica, a veces de hecho, es decir, no es muy seguido, ¿no? Hubo un tiempo en donde le desarrollé más, pero me concentré en otros proyectos que tenía, entonces no pude concentrarme mucho en eso, ¿no? Entonces, se liga en la política, en la medida justamente que está cuestionando la solemnidad de la coyuntura política concreta. Es un humor un poco más difícil de hacer porque tienes que estar al día, ¿ya? Yo mi tira cómica la dibujo los sábados, más o menos, para que toda la semana, entonces no es que estoy tan al día, ¿no? Sino son más conceptos generales, no es que pasó algo en este momento con el municipio y ahorita vamos a hacer en este momento algo de que toque el instante actual. Pero como te digo, no, el humor es sumamente político. Es decir, desde el chavo, desde Shakespeare, que es el mayor humorista de la historia, es decir, hasta su mejor sucesor, Chespirito, es decir, siempre es político, es intensamente político. Alrededor de esto, o sea, tenemos como esta cuestión, ¿no? de contrapuestos, o sea, mientras todos los actos humanos son actos para afirmarte y negar la muerte en última instancia, que es lo único concreto, la única concreción existente. Mientras que la política es este ejercicio, ¿no? De poder, de control, de poder, de ejercicio de poder, y en última instancia este ejercicio de poder reafirmar tu poder controlar la vida, controlar las reglas de la vida, las reglas de la existencia, las reglas sociales, y ejercer, como tú decías, esa solemnidad, ¿no? De la institución, la institucionalidad política y las reglas del poder, manejarlas mediante la política. En cambio, el humor es todo lo contrario. El humor es una cuestión de más bien reafirmar ese absurdo y ese caos de yo, desde mi ejercicio de no poder, ejerzo esa crítica, ejerzo esa cuestión. ¿Hasta qué punto podrías tú ligar esta idea también del caos, de la muerte, de la no existencia en tanto político, a un humor que muchas veces se le ha criticado? O sea, al humor se le critica muchas veces desde sectores de la izquierda, incluso de banalizar las luchas, o sea, o sea, la gente banaliza la lucha mediante un humor y no termina por tomar en serio la cuestión de lo político. Bueno, el poder de por sí es sumamente inseguro. El poder está lleno de traumas y resentimientos, por eso existe. Por eso existe el poder en todas las manifestaciones religiosas, económicas, sociales, familiares, artísticas. Es decir, está lleno de inseguridad, y esa inseguridad le hace enterrar todo lo que tiene detrás, que es los traumas, los resentimientos. El humor lo que hace es desenterrar eso, ¿entiendes? El poder se ríe del otro, el humor se ríe de sí mismo. Entonces desentierra esa inseguridad. Es decir, los que hacemos humor gráfico o humor a través del teatro, también somos personas muy inseguras, sumamente traumadas, con serios complejos y neurosis adentro, ¿no es cierto? Pero es el humor el que hace que sale, no lo esconde, que lo que salga, que aflore. Es que ahí demuestra un poco más de seguridad. Entonces, ahí es donde se produce la colisión, y por eso el humor se mantiene y el poder cae cada cierto tiempo, cae y viene otro, pero el humor se mantiene, se diversifica, se adapta, es decir, precisamente porque, digamos, abre, no cierra, muestra, no esconde. Claro, justamente lo que tú referías me recordaba esta frase de Freud, ¿no? Que dice que el humor lo que hace es develar los sentimientos escondidos, ese ello existente que está siempre escondido con ese conjunto de normas. Uh-huh. En este sentido, el humor gráfico, el teatro, se puede convertir o se convierte en un acto de liberación. Completamente. Y a mí me gusta más la palabra resistencia ahora, tal como estamos y vamos a seguir estando, más que la liberación. O sea, sí, evidentemente es una liberación, pero es un ejercicio de resistencia. Hacer teatro y hacer humor gráfico aquí en Ecuador es un ejercicio notable de resistencia general, siempre. ¿Cuáles son las condiciones o los limitantes que tú encontraste durante todos estos años para poder hacer humor gráfico? Que la gente se acostumbre al humor gráfico, sobre todo, bueno, la caricatura, el cartoon, es decir, la caricatura política, la caricatura social en general, es decir, es muy saludable en Ecuador, usted tiene 120 años más de historia, es decir, y ha habido cultores de caricatura muy, muy grandes maestros en el Ecuador, ¿no? Son buenísimos, pero la tira cómica sin pierde. No hay, es decir, la novela gráfica, el cómic más desarrollado, es decir, son pocos los cultores que ha habido, entonces, básicamente porque acá no se consume cómic, sobre todo cómic de factura, ¿no? Más allá de la revista Condorito, más allá de las tiras cómicas diarias en los periódicos locales, es decir, acá no encuentras librerías donde encuentres grandes autores europeos. Es decir, más allá de DC y Marvel, los cómics norteamericanos de superhéroes, es decir, el cómic de factura europeo como Villal, Hugo Pratt, Moebius, Manara, esos grandes, muy difíciles, los que a mí me gustan, ¿no? Son muy difíciles de conseguir porque no hay demanda, la gente no los compra. Es decir, el comic book más común acá es Asterix, Tintín, ¿no? Que es más consumido, pero los otros no hay acceso. Entonces creo que la dificultad es una es esa, la falta de accesibilidad, y dos, el prejuicio que existe de creer que las tiras cómicas y los monitos, como dicen los mexicanos, son solo de consumo infantil, adolescente. Mi familia todavía sigue creyendo que yo en algún momento voy a dejar de hacer esas cosas adolescentes y me voy a poner a hacer arte de verdad. Un trabajo serio. Ajá, un trabajo serio, cosas que seguirán esperando sentados. Pero incluso muchas veces nosotros, los que hacemos los 4 o 5 cultores de cómica en este país, tratemos de demostrar que somos serios, somos adultos grandes, hacemos dibujos para guambras y todo eso. Pero en sí, no hay ningún problema, hacemos cosas de niños, hacemos cosas infantiles. ¿Por qué? O sea, y porque yo desde que tengo 4 años consumo cómics y es la que más alegría me da en la vida, no me va a ser feliz a los 44 seguir haciendo eso. Entonces ya, sí, es infantil, es frívolo, es evasivo, lo que sea, y la verdad es que me siento muy a gusto con eso. No me voy a dar una pátina de intelectualidad o de alta cultura porque hago novela gráfica, arte secuencial, hago cómics, ya, historietas. Claro, o sea, esa cuestión de, o sea, sí es muy muy decidor, si se quiere, esa cuestión de que una vez que ya se analiza desde marcos teóricos, de académicos incluso, o sea, como que, o sea, sí, se entiende más, pero se va perdiendo ese algo más, esa cuestión que le hacía divertido. Y creo que sí, es muy importante regresar a eso, a esa cuestión que hacía divertido hacer algo. Estamos en una sociedad, o sea, estamos en una crisis económica, una crisis de desempleo muchas veces. Hay mucha gente que tiene que trabajar, o sea, tiene que aferrarse a su trabajo, pero termina haciendo cosas que en realidad no le gustan, cosas que le causan hastío, y terminas, o sea, trabajando, no trabajando para vivir, sino viviendo para trabajar, tratando de aferrarte a tu trabajo. Y en ese aspecto, o sea, experiencias como la tuya son muy muy importantes y muy muy muy ejemplificadoras, si se quiere, entre comillas, a tal punto de que tú puedes hacer lo que tú quieres y no encuentras el limitante de, chuta, te dedicas a hacer arte gráfico, ser director de teatro, hacer tus obras, o sea, crear, y vas a morirte de hambre, o sea, estás jodido, o sea, los artistas, la idea del artista bohemio que se muere de hambre y se va a morir de hambre porque no le apoyan, etcétera, hay que ir razones, pero que no, o sea, no es un futuro que sea plausible dentro de una profesión. O sea, síguete una profesión seria, hazte abogado, hazte médico, hazte lo que quieras, pero no, o sea, algo que sea creativo, no. ¿Qué tanto en esta sociedad, aún ahora que tú ya eres un artista que ya vive de eso, lo haces constantemente, qué tanto sigue influyendo o sigue prejuiciando a la sociedad al oficio de al oficio de ser artista en general, de ser creativo, como no solo en novela gráfica, sino también en teatro, fotografía, director, etcétera? Bueno, de alguna manera hay espacios laborales que sí se han abierto a los artistas, sobre todo a la gente creativa, a la gente con ingenio, es decir, y no son tan cerrados, es decir, no es que te hacen trabajar en una oficina 10 horas al día, es decir, hay una especie de freelance, hay una posibilidad en donde puedas conseguir eventualmente algunos proyectos que te den plata para que te mantengas por unos meses trabajando en tus propios proyectos artísticos, ¿no es cierto? Entonces, el artista ha subido un poco su estatus, ya no está tan menospreciado como antes, de alguna manera. Hay un capital cultural, capital simbólico, que se ha elevado del lado del artista, ¿no? Ya no somos tan muertos de hambre en general, ya no somos tan piojosos como era antes. Probablemente los que estamos en mediana edad lo hicimos en base a par de décadas realmente de comerse los zapatos, ¿no? Es decir, pero lo que sí, es decir, hay que mantenerse bastante fiel más o menos al espíritu creativo que uno tiene, y parece tonto, pero yo sigo creyendo que los principios son muy importantes. Es decir, yo muchas veces estuve muy cerca de perpetuarme trabajando en agencias de publicidad, pero me mantuve y me salí y volví a la pobreza, ¿no? Con estándares de vida bastante bajos, pero es otra vez resistencia, es aguantar. Es decir, a los 20 años era divertido hacer cómics, pero porque no necesitabas nada, porque vivías de la calle, qué sé yo, y todo bien, pero te haces más grande y tienes que aguantar, tienes que resistir en eso. Es decir, la mayoría de amigos míos que hacían cómics, que son grandes autores de cómics cuando tenían 20 años, ahora ya no los hacen porque son padres de familia, tienen hijos grandes, entonces trabajan en diseño gráfico, publicidad y ese tipo de cosas porque es la mantienen. Entonces sí es ser artista es un ejercicio de resistencia constante, en lo que sea, sobre todo a manteniéndote fiel a tu espíritu. No sé qué sea eso de fidelidad al espíritu artístico, no lo sé, prefiero no saberlo, pero de alguna manera hay que, no hay que flaquear. El arte no es para pusilánimes. Bueno, hoy estuvimos conversando junto a Fabián Patiño acerca de humor y política. Sabemos que está una obra de teatro aquí, entonces si nos comentas un poquito para poder ir todos. Gracias. La obra se llama Las Mentiras de Aurora, está escrita por mí, está dirigida por Diego Coral y actuada por Vanessa Trujillo, Daniela Sánchez, Gonzalo Estupillán y yo también actúo. La obra está hasta el 1 de abril, es decir, hay 2 fines de semana más. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado 8 de la noche, domingo 6:30 de la tarde, y está en el estudio de actores que queda en la Manabí y Bene Alcázar, esquina, 3 cuadras hacia arriba de la Plaza del Teatro. Cuesta $5 la entrada, es la entrada más barata del teatro que hay acá. Los domingos 2 por 1, o sea, sale a 2.50, sale bastante bien. Y sí, es una obra divertida, la verdad. Es decir, la gente se está riendo, ¿no? Yo siempre creo que son mis obras divertidas, la mayoría dice no son divertidas, no son. Pero esta sí se está riendo, yo escucho que la gente se ríe en las butacas, entonces no está muy larga, no está tampoco muy hermética como otras obras que he tenido antes, entonces es una oportunidad para darse una vuelta por el teatro, ¿no? Que le hace falta al espacio. Entonces, no se olviden, sábados y domingos está la obra, tenemos viernes, sábados y domingos, tenemos 2 fines de semana más. Sí. Se queda hasta el primero de abril, el día antes de las elecciones. La mayor obra de teatro que vamos a ver. Claro. Igual no se olviden que Fabián nos dejó su libro, Ana y Milena, 10 años, entonces vamos a sortearlo, vamos a... estén atentos a nuestras redes sociales, que vamos a decir cuál va a ser la dinámica para el libro. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó a través de 940M. No se olviden, mañana Ritual Deportivo, no se lo pierdan. Está muy chévere y capaz y les interesa alguna de las cosas que decimos por ahí, todos los que conformamos la cooperativa comunicacional Barba Azul Radio. Igual queremos agradecer otra vez a Fabián por este espacio y por esta horita de conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Esto será hasta la próxima semana con nosotros. Un abrazo. Sigan riendo si pueden y si no, ríanse igual. Total, la vida solo es tuya. Nos vemos el próximo lunes con más ruido de fondo. Saluda a Chillito, ¿cierto? Adiós. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.